cosas que me hiciste ayer dejaron marcas en mi piel y quiero más. Hiciste entrar adentro de mí corazón roto. Simplemente continúa, no hagas pausa, quiero mucho más cariño. Volverte a acariciar y a